Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 31 minutos. ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos. Milenio 3 comienza. Y comenzamos todo el equipo habitual, excepto nuestro compañero Javier Sierra, al que mandamos un fuerte abrazo, y sobre todo a la pequeña Sofía, que estará escuchándonos, todos juntos, toda la familia. Le mandamos un fortísimo abrazo a todos ellos en ese periodo tremendo de nuestro compañero Javier, con su libro por toda España, hoy merecido descanso, pero nosotros no hemos podido descansar. Y no hemos podido hacerlo porque podíamos titular el programa de esta noche, más o menos, como así en el cielo como en la tierra, o al revés, como vosotros queráis. ¿Por qué? Porque la conspiración, los códigos extraños, lo misterioso que aborda ambas capas de la realidad es constante. Lo vais a comprobar esta noche, a partir de estos minutos. Y sí, quizá el término conspiración sea el más adecuado para aproximarnos a toda una serie de acontecimientos que cada vez con menos disimulo nos demuestran que lo que está en la tramoya de la realidad suele ser lo importante, lo esencial. Es decir, todo eso que no nos suelen contar o que no nos solían contar y que ahora poco a poco va ganando sitio en las columnas, en los minutos de radio y televisión, todo eso sí, ahí se esconde, ahí está la clave, lo que nos interesa de verdad. Aquellos que intentamos tener, como todos vosotros, amigos oyentes, una mirada nada convencional sobre este mundo turbulento, este mundo de vértigo que estamos viviendo en pleno 2013. Seguramente ningún ámbito de la realidad se escapa de lo conspirativo, de lo extraño. Ya lo estamos viendo en economía, en política, las instituciones. Todo parece que se resquebraja o que está puesto en duda. Estamos en un momento casi casi de movimiento de placas tectónicas de la humanidad, no geográficamente hablando, ni geológicamente, sino a nivel, eso, del pensamiento humano. Están ocurriendo muchas cosas, y también en los cielos. Esta noche os propongo un viaje a una de las cosas más increíbles. Para algunos es un signo de involución, de eso también podemos hablar y podéis opinar. Signo de involución, estamos siendo cada vez peores, en muchos aspectos, y vamos a intentar explicar desde esta perspectiva algo que está pasando en diferentes aeropuertos de España. También es misterioso. Cuando yo lo escuché pensé en leyenda urbana. Por desgracia no es leyenda urbana y esta noche lo vamos a comprender. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una noche en la que tienes mucho que contarnos, porque la conspiración, madre mía, sale en todas partes. Evidentemente, en torno a la muerte de Chávez, vamos a empezar ya con todo eso, con enfermedades inoculadas o no, con guerras en la oscuridad, guerras mentales, proyecto HARP, un montón de cosas. Hay que contarlo, pero yo quiero, Santi, que antes nos pongas una diapositiva, porque todo esto de Chávez ha ensombrecido, evidentemente, una escena concreta a la que tú prestas mucha atención y que yo creo que es escalofriante. Pues sí, el pasado 2 de febrero, la policía del condado de Calaveras, en California, se encontró con una escena que los agentes que accedieron a ella pues difícilmente podrán olvidar. entraron en una casa particular ante las denuncias de los vecinos y se encontraron a un hombre de 54 años muerto, a su hija de 14, a su hijo de 17, todos muertos de un balazo, incluso el perro de la familia. Podría haber sido un hecho violento como tantos que han sucedido y que suceden prácticamente todos los días en Estados Unidos y en muchos otros países. De no ser por quién era esta persona, en qué asuntos estaba metido y los comentarios que después de su muerte y la de toda su familia se han suscitado. Santi, un detalle más, casi como postdata de esta escena que luego tenemos que resolver. Prácticamente un dígito y una fecha, casi un código, podría cerrar todo esto, ¿no? Una expresión como 11S. ¿Qué tendrá que ver el 11S con esta persona, con este terrible y atroz suceso, esta masacre, que será olvidada rápidamente, pero que seguro que guarda claves conspirativas? Bueno, pues vamos a resolverlo con Santi, que está ya ultimando su dossier sobre lo que ha ocurrido en torno al presidente, expresidente ya, claro, evidentemente, de venezolano, que fue una persona absolutamente singular, evidentemente, sobre todo por sus declaraciones en torno a este mundo, al mundo de la guerra secreta. ¿Tendría algo de razón, Chávez? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Otras escenas absolutamente increíbles que están pasando, que han pasado esta semana. Pues imagínate la ciudad de Sao Paulo, imagínate algunos de los edificios más representativos, entre ellos iglesias, grandes edificios donde se mueve el dinero brasileño, una mujer con falda larga, aspecto un tanto siniestro, nunca mira hacia arriba y siempre rebusca en las bolsas, sacando calaveras y dejándolas en esos edificios. ¿Algún tipo de ritual? Vamos a dar rápidamente vías de contacto porque desde ya, y lo vais a entender en cuanto presentemos a nuestro más joven miembro del equipo, porque necesitamos ayuda y necesitamos saber y necesitamos documentación en tiempo real. Además, ha habido una tormenta, nos dice Fermín Agustí, nuestro compañero, que ha habido una tormenta de estas tipo tormenta perfecta sobre precisamente Valencina de la Concepción, centro neurálgico de La Sana, ese lugar, o esa especie de entelequia, ¿no?, que maneja Guillermo León, donde están no sé cuántos conectores de ordenadores ahí interconexados de alguna forma, enviando información, y claro, aquello ha debido quedar casi como un solar. Me dice que Guillermo está aislado completamente, pero precisamente le ha ido recabando información junto a Fermín y a Javi de algo que está pasando precisamente casi casi en estas mismas horas, esta misma noche, se está observando algo sobre España y hay diferentes teorías, así que abrimos líneas de momento. Pues vamos a abrir esas líneas de contacto, Iker, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en Google+. Nos pueden buscar en Nave del Misterio y si quieren ponernos un texto más grande, por ejemplo, para lo que ahora nos va a comentar Javi, lo que se ha podido ver durante esta tarde-noche, hay un mail de contacto, milenio3 con número, @cadenaser.com. Y 38 minutos. Esto y muchísimo más, muchas más cosas. Pero Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Lo dicho, casi sudoroso junto a nuestro compañero Fermín, porque has peinado un montón de personas a nivel informativo en España que habían observado algo en los cielos. Y claro, el propio Guillermo nos informaba de la presencia este 12 de marzo de un nuevo meteoro o de un nuevo cometa que iba a ser visible. Pero resulta que nuestras centrales de datos han empezado a recibir en una franja muy estrecha de tiempo un sinfín de denuncias de objetos en los cielos. Podríamos hasta hacer un primer mapa, ¿no? Esta noche estamos hablando. Sí, esta misma noche. Ha sido además a eso de las 9 de la noche cuando hemos empezado a ser bombardeados con ese tipo de información que tanto Guillermo León como Diego Marañón han ido recogiendo, recopilando, y Fermín y yo hemos ido posteriormente hablando personalmente con todas estas personas que se han puesto en contacto con nosotros. Ellos hablan de haber visto un objeto muy extraño. Ellos decían una especie de estrella fugaz que pasaba muy veloz por el cielo, pero que iba más despacio de lo común, que iluminaba demasiado, que tenía un tono incluso verdoso, nos decían algunos algunos y que efectivamente podemos trazar una especie de mapa, especialmente ha sido visto por el hemisferio sur de la península, en varios puntos, poblaciones distintas de Málaga, de Cádiz, Huelva, en Puerto Llano también, en Elche, en Toledo también ha sido visto este digamos, extraño objeto. Casi de Despeñaperros para abajo, de Madrid para abajo desde luego, ¿no? Sí, de Madrid para abajo y desde luego es un objeto que a todos los que lo han visto y se han puesto en contacto con nosotros les ha llamado especialmente la atención. Bueno, es un objeto. Algunos incluso lo comparaban con el fenómeno de Rusia. Sí, incluso hay personas que se han puesto en contacto con la policía para, bueno, de alguna forma hacer patente o dejar constancia de que esto ha ocurrido, porque temían incluso que pudiera haber ocasionado daños. O sea, el tema de Rusia de hace unos días estaba muy en la memoria, ¿no? Rápidamente, primeras voces, esta noche queremos que haya muchas y queremos, por favor, si habéis visto algo, abrir ya directamente nuestras líneas. Lo interesante es que todo esto ha sido como un goteo informativo de personas que no tenían conexión aparente entre sí y que han ido denunciando lo mismo. Este es el valor. ¿Qué es eso? Rápidamente, Guillermo León, mirando los mapas estelares de alguna forma y de paso de satélites, tampoco lo tiene muy claro qué objeto puede ser el generador de esto. Intentaremos esta noche, como siempre que nos ha pasado casi esto en directo, ir perfilando qué puede ser ese objeto que una vez más parece haber cruzado el espacio aéreo español. Estas son las primeras voces desde diferentes puntos de la península de personas como cualquiera de vosotros, como cualquiera de nosotros, que mirando las alturas se encontraron hoy mismo con una gran sorpresa. En el centro de Puerto Llano, más o menos, vivo en un quinto piso. Mi piso da dirección el oeste y la zona sur. Y he visto de caer el meteorito justamente por la zona que le llevamos nosotros, el puerto de Mestanza. El objeto, pues como lo mismo que yo vi de caer en Rusia, una luz muy brillante, alargada. Sí, claro, he llamado a la policía local de Puerto Llano, al 091. Yo de antemano he dicho al hombre, digo, mire usted, digo, a lo mejor me tomo usted por loco, digo, pero yo he visto de caer un meteorito ahora mismo de mi balcón. Serían las 9:00 y pico, paseábamos mi mujer y yo por el paseo marítimo, de Rincón de la Victoria, en Málaga. De buena primera, con el cielo tan limpio como estaba la noche también, pues vimos como, bueno, como un haz de luz y conforme iba cayendo, iba agrandando, ardió, ¡pum!, y se apagó. A nosotros nos daba la sensación de que iba a caer al mar. Vengo por carretera y a unos 2-3 kilómetros de lo que es de la frontera, ya casi para entrar en lo que es el pueblo, la carretera comarcal ya, pues he visto una especie como de fogonazo en el cielo, una especie de rayo, como los que hay de nube a nube, pero lo he visto de una manera especial porque era como más vasto, más grueso, rojo. He visto lo que es la bola caer y una explosión, una pequeña explosión, se iluminó lo que es la parte del cielo por donde cayó, es bastante luminoso, y a continuación lo que es la estela del objeto. Yo iba por Elche, por la autovía, se ha hecho de día 5 segundos. Una bola de fuego, pero enorme, enorme, descendiendo del cielo hasta el suelo. Y cuando son exactamente la 1:43, estamos todos con Fermín Agustí y Noel Calero poniéndonos esta música espacial, primer vuelo obligatorio, la actualidad manda, en tiempo real, Carmen, a través de las vías de contacto y de la coordinación en redes por parte de Guillermo León, llegan nuevos testimonios, pero como un rosario, desde diferentes puntos de nuestro país. Mira, Antonio y Noelia nos escribían desde San Roque, Cádiz. Nos decían que sobre esa hora, a las 9 de la noche aproximadamente, han visto caer una gran bola de luz blanca muy intensa, rodeada con tonos anaranjados, que dejaba atrás una gran estela del mismo color. Ha durado unos 5 segundos y después ha desaparecido. Se hizo visible en el sur en dirección este y su tamaño, dicen, era impresionante. Todos parece que coinciden con un, no como otras ocasiones, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo de una de las primeras veces en el 2004 que vivimos un acontecimiento así casi en vivo que le llamaban la lluvia de estrellas de San Aquilino por la onomástica de ese día concreto, pero de verdad, viendo o escuchando vuestros testimonios, parece que todo el mundo coincide en algo de un tamaño impresionante. Muy grande, porque dice que la percepción era más o menos como la luna llena, pero con una sensación de cercanía, con lo cual tenía que ser inmenso. He leído que quería información sobre el meteorito que ha caído esta noche, está en Jerez, nos dice, y lo ha visto, que si queremos podemos contactar con él. En Porcuna, en Jaén también, el pueblo donde grabaste los Iber, nos dicen, lo hemos visto perfectamente. Pedazo mágico de bola verde, con una gran estela de fuego. Lo han visto en esos tonos. Claro, incluso vamos a ver si vamos a tener comunicación con nuestros compañeros Miguel Gilarte o nuestro compañero Alberto Jiménez, desde alguna manera, o que nos vayan diciendo qué puede ser, si se tenía catalogado algo. De momento parece que, Guillermo, no se conocía la presencia de un objeto tan grande. Se sabía que uno había ocurrido ya hace unos días y que otro viene o se va a ver el 12 de marzo. Pero la mayoría de testigos, cuestión de la percepción visual o no, hablan de una proximidad, que es lo que sorprende. Es más, Javier, en Puerto Llano se da la circunstancia de que algunos vecinos, o uno que concretamente llamó a la policía, mañana va a ir a ver si ha caído algo. Y es curioso porque me acuerdo perfectamente, en el barrio de Asdrúbal, en Puerto Llano, ya cayó una bola de fuego que impactó y quemó un campo. Sí, esta persona además dice que él cree haberlo visto caer detrás de una montaña. Precisamente por eso mañana, en cuanto amanezca prácticamente, va a localizar el lugar, va a viajar hasta allí con su hijo. Dice que se va a poner en contacto con nosotros en cuanto peine la zona para ver si ha encontrado algo. Esto que comentabas hace unas horas, efectivamente ha pasado muy cerca de la Tierra el asteroide 2013 EC20, que algunos oyentes ya apuntaban si podría tener que ver con todo esto. En principio no tendría que tener nada que ver. Esto ha ocurrido a las 2:40 de la madrugada de ayer, por lo tanto no tendría que tener ninguna relación. Todos los testimonios se centran prácticamente hacia las 9 de la noche. Nos escriben también desde 9 y 6 en Guareña, en Badajoz, y nos dice incluso que la Guardia Civil ha estado investigando por allí porque parecía que había caído un objeto. Dice que en su centro tenía un color amarillento muy brillante, una luz muy intensa con una estela de color verde aguamarina, y a los pocos segundos se desvanecía. Pensaron incluso que eran fuegos artificiales en un principio, pero no. Y dice Javier Diestro, que era quien nos escribía, qué tal ha sido nuestra impresión, que hemos llegado a tuitear el suceso a esa hora y han visto unos agentes pertenecientes al cuerpo de la Guardia Civil de Guareña en las inmediaciones de la zona. Quizá contactando con ellos pues nos podrían dar más datos. Vamos a ver si esta noche podemos contactar con esos miembros de la Benemérita en Guareña, en concreto en Badajoz, nos informan. Estamos un poco expensas de todo lo que vayáis comentando y esta noche más que nunca parece que el programa lo hacéis vosotros, y sé que tenemos muchos contenidos, pero esto parece evidente. Una vez más, un objeto extraño, sea un meteorito, sea un cometa, sea lo que sea, ha atravesado nuestro espacio aéreo y, claro, de todas formas, la cantidad de personas que están interconectadas ya no es como antes. Dicen, y están radiografiando el paso. Dicen que no tienen nada que ver, pero cuando pasó el anterior, ocurrió lo de Rusia. Y todo el mundo decía que no tenía nada que ver el paso del, si no recuerdo mal, de C-2013 o 2012 se llamaba. Y mira lo que pasó, se vio además en numerables ciudades. Luego vimos que también en San Francisco, en Cuba, se habían visto cosas. Sí, que con los grandes meteoritos también, parece que un día antes pasa algo, ¿no? Sí, porque dicen que esa fuerza de atracción que tiene a veces puede soltar algunos pequeños meteoritos, pero que no es lo normal. Bueno, lo que es más, que es que ya información de última hora en este dossier de actualidad. Parece que hay anomalías magnéticas en los trozos de meteoro ese que nos ha deslumbrado a todos, que nos ha hecho un poco más vulnerables, ¿no? Ocurrido en Rusia, y ahora mismo, esta misma noche tenemos la noticia, en esos lugares y en ese cráter, en un lago helado donde supuestamente está el objeto sospechoso, pero nadie lo sabe, se están detectando ya por parte de los científicos anomalías magnéticas, Javier. Sí, dicen que en la localidad de Chelyabinsk, precisamente en ese cráter donde puede estar ese trozo del meteorito que todavía no se ha encontrado, se están detectando ya esas anomalías electromagnéticas. Hablan de que hay algunas brújulas que tienen unos comportamientos extraños precisamente en esa zona concreta, y de hecho hay investigadores que están ahondando ya en este tema porque creen que esto es la señal definitiva para saber que efectivamente ahí está ese resto del meteoro que cayó en Rusia. Como somos conspiranoicos esta noche y enseguida entramos en materia, y aunque pueda rozar lo delirante, pero lo bueno de los meteoros es que siempre han traído a veces un presagio malo. Espero que se equivoquen. Pero desde el tapiz de Valle, donde la gente mira asombrada, esa especie de enviado de los cielos, y no sabe qué puede pasar, hasta aquella muerte terrible de varias personas, Heaven's Gate, Puerta del Cielo, todo porque una fotografía en la primitivísima internet de 1997 reflejaba un meteoro bólido real y en su cola un objeto extraño que seguramente era un fragmento o algo así, y creyeron que era un ovni que venía junto al meteoro. Siempre, Apophis, siempre ha habido una sensación de enviados de otro lugar que abren nuevos campos, nuevos tiempos. Evidentemente, en el mundo de la conspiración, incluso podemos decir casi rozando los amigos de Santi, hay quien afirma, Santi, con todo esto que está pasando, lo dicen claramente, que esto está pasando por algo que ni siquiera entendemos, que incluso algunos sabemos y conocemos profundamente, pero no queremos contar. Bueno, en fin, nosotros contamos todo lo que sabemos, pero se dice, Santi. Sí, se dice, sí. Y de hecho los que sostienen en la red sobre todo esta teoría se estarán frotando las manos por esta nueva confirmación. Y es que dicen que esta epidemia, por llamarlo de alguna forma, de meteoros, de señales extrañas en los cielos, sería ni más ni menos que el cortejo, la comitiva de acompañamiento del regreso de Nibiru, del misterioso planeta X, del que vinieron los Anunnaki, que nos enseñaron en teoría pues todo lo que nos hace una civilización humana. Es una teoría curiosa, pero desde luego lo cierto es que últimamente están sucediendo cosas, y dentro de unos días van a tener un espectáculo inenarrable, que es ni más ni menos que la visión a simple vista de un cometa, una de esas cosas que sucede muy pocas veces y que suele estar rodeada también de oscuros presagios. En la antigüedad no se pensaba que los cometas traían nada bueno, y la verdad es que nos pillan una época revuelta. Y solamente quería decir que qué pena que no estén aquí de moda esas cámaras en los automóviles que están tan de actualidad en Rusia y que las llevan todos los conductores rusos, porque ya tendríamos a estas horas, de ser así, una imagen de ese meteoro cruzando los cielos de España. A ver si tenemos suerte y nuestros amigos y amigas oyentes han logrado, bueno, pertrecharse con buenas cámaras fotográficas o los móviles y han detectado ese movimiento en los cielos, ¿no? Por supuesto. En Olvera, Cádiz también. Olvera, todo el sur, ¿eh? Todo sí, el sur de España. Eso, de las 9 de la noche, él pensó que era una estrella fugaz de color verde azulado. Lo que le pareció curioso fue el tiempo, entre 7 y 10 segundos muy de largo. Observación. A la 1:51 veo a nuestro compañero, el otro de la pecera, Fermín Agustí, llamando nerviosamente de un lado a otro, y veremos qué tipo de información vamos a ir sacando y vamos a ir corroborando. No será fácil porque en estas noches todo es muy aturullado. La información llega pues como un chorro, ¿no? De datos, de dígitos, de lugares. Pero nosotros intentaremos hacer durante toda la noche conexiones, porque algo parece que flota sobre el mundo, en este caso sobre España, ¿no? Y tenemos que saberlo y tenemos que daros toda la información. Vías de contacto, como siempre, abiertas en las redes sociales, La Nave del Misterio, coordinado por nuestro compañero Guillermo León, que además apuntaba, casi medio enloquecido, ¿no?, con esas coincidencias, que ese cometa a simple vista, curiosamente, se aparecerá durante el cónclave, ¿no? No deja de ser curioso, y le añaden todavía más simbología en el fondo nuestra conexión con los fenómenos del cosmos. Comenzamos al revés de otras semanas con nuestro sumario, con todo lo que está pasando, y ahora sí que nos marchamos a una cosa que nos hemos dejado, aunque sea breve, porque es tristísima, es potentísima, a mí me tiene con la carne de gallina. Es una fotografía que siempre colocamos en nuestro dossier informativo, y enseguida regresamos a la pura y dura actualidad. La 1:52 minutos, y en este constante bullir de documentos y datos nuevos, a veces hay que acudir a lo profundo de la historia para encontrarse con sucesos que a uno le dejan el alma en vilo y que le producen extrañas sensaciones. Esto ha aparecido también esta semana, pero habla de algo ocurrido hace 70 años. Parece mentira, pero seguimos descubriendo horrores terribles de eso que se llamó el Holocausto, gracias en este caso a una investigación del Museo de Washington. Dos investigadores, Geoffrey McGorgy y Martin Dean, que aseguran lo siguiente, y esto también espanta, ¿no? Todos teníamos ciertas cifras que algunos discuten, yo no me meto en eso, hay toda una batalla también interna en torno a las víctimas del Holocausto, de los campos de concentración y exterminio nazis, pero sabíamos, se decía, casi se especulaba con rotundidad, digámoslo así, no especulaba, sino se probaba, 6 millones de personas, que hay que imaginarlo en fila india, ¿no? Ahora estos investigadores aseguran que la gran matanza ocurrida no tan lejos, ocurrida en el corazón de la vieja Europa, con la permisividad de muchas personas de bien, ¿no?, que creían que estaban haciendo cosas pues por un régimen político, por una ideología, uno de esos momentos en que la ideología, sea cual sea, yo siempre digo que cuando empieza la ideología acaba la verdad, pero creyendo tan profundamente en una ideología que la ponían por encima del ser humano, a veces de los niños incluso. Se habla ahora, ha ocurrido esta semana, el día 7 se publicaba, se dice, y esto es increíble, que hay entre 15 y 20 millones de muertos solamente en el corazón de Europa en este holocausto, en esta operación exterminio. han aparecido en esos documentos de los investigadores campos de concentración que no tenían nombre y, por supuesto, donde desaparecieron personas que tampoco tienen nombre. Simplemente se esfumaron, fueron tragadas por la tierra, porque los lugares donde estuvieron trabajando hasta morir o donde fueron gaseados es que no existían. Ni siquiera los más importantes historiadores de la Segunda Guerra Mundial tenían conocimiento de estos centros del horror industrial, de la muerte sistemática, porque todos sabemos, evidentemente, y sin acudir a ideologías, que las muertes en batalla, en guerra, por las injusticias, se cometen todos los días, incluso ahora mismo. Por desgracia, mientras yo estoy contando estas palabras, en algún lugar del mundo se está matando a alguien de forma injusta y seguramente a algún niño de forma injusta, cosa que sobrecoge el alma. Pero lo que pocas veces se ha visto es que una ideología fomentada por gente culta, con conocimientos incluso racional científicos, institucionalice las máquinas de matar, las convierta prácticamente en factorías de la muerte y nadie haga nada hasta que se hizo. Pero durante muchos años prácticamente nadie haga nada y se considere al hombre, al ser humano, a la mujer, al niño como un objeto que puede ser despreciado o aniquilado. Todo esto ya lo sabéis y no hace falta repetirlo, pero ¿por qué es la foto? Vamos a ponerla casi aquí. Porque ha aparecido también este 7 de marzo, casi como un espectro de otro tiempo, ha aparecido un rostro de un niño de 2 años que en el fondo nos recuerda, de alguna manera, lo crueles que somos como especie. Que seguramente los animales no llegarían a esto en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. La foto que ha aparecido realmente parece la de una niña. Tiene el pelo largo por los lados, tiene 2 ojos muy vivos, parece una... un macabro símil, ¿no? Y una metáfora un poco adecuada a lo de vivos, porque están vivos solo a través de la fotografía. 2 ojos negros y una sonrisa donde aparecen ya los primeros dientes. Este niño, que no tenía nombre, resulta ser Richard Frenkel. En un muro donde pone su nombre, pone nacido en 1940, fallecido en 1942. Y cuando creíamos que todo el horror de la guerra, que siempre nos recuerda que somos seres muy imperfectos y que tenemos que intentar mejorar, esto tiene que ser un ejemplo para que nunca vuelva a ocurrir algo parecido, nos damos cuenta mirando la fotografía de Richard Frenkel que no es ninguna película, no es ninguna superproducción, no es ningún drama, es algo que pasó realmente. Este niño, cuentan los historiadores, falleció solo, sin compañía de nadie, en el tren 31, transporte 31, que llevaba 1000 personas, entre ellos 171 niños. Él no conocía a nadie ni sabía lo que pasaba. Esta historia, que ha conmocionado a medio mundo, se la debemos también a un investigador español, Jesús García Calero. Este hombre, periodista de ABC, investigó, buscó, encontró de alguna forma, se topó con esta foto y entendemos que casi no pueda ni dormir. Realmente este hombre dice que ha pasado de los peores ratos de su vida, ¿no? Que aquello era una investigación. Quedaba esta foto en sepia, esta foto que hoy nos mira, indicando lo mucho que nos queda por evolucionar. Y de eso vamos a hablar también. La historia tiene todavía componentes mucho más dramáticos, porque su madre llegó a enviar una carta a través del tren, una carta enviada, remitida a ninguna parte, una carta tirada al campo, disimuladamente ante los guardias de las SS, una carta en la que solo se preocupaba por su hijo que quedaba sin nadie. Es la historia de Richard Frenkel, seguramente más impresionante viendo su foto, viendo una cara, una sola cara, que yo diga que hay 15 y 20 millones de muertos. A veces la fuerza del periodismo, la fuerza de la historia, es que solo empatizamos cuando nos cuentan de verdad una de tantas historias terribles que ocurrieron en ese tiempo. Hay gente viva, no es tan antiguo todo esto, 70 años. Escuchamos como colofón de esa fotografía tremenda, para que nadie olvide, es un tema muy duro, a este gran periodista de ABC que se ha encontrado con esta historia y no nos extraña que las pesadillas vuelvan una y otra vez. Un niño de 2 años y unos poquitos meses, que además había sido detenido junto a su madre, a su padre lo habían matado antes, también en Auschwitz, a sus tíos, a buena parte de la familia, en algunos incluso el abuelo murió también en otro campo, en Sobibor, pero que cuando él llega allá después de aquel verano del año 42, a mí lo que me, viendo los documentos, viendo las fichas y todo eso, pues no puedes evitar ponerte un poco en la situación de esa personita. Si tienes un sobrino, si tienes un hijo, es mucho más fácil. Además, el hecho de que hagas tuya un poco la historia de un niño perdido absolutamente en mitad de ese mundo terrible que estaba en guerra mundial y la historia de verdad es estremecedora, porque su madre, que primero fue transportada a Auschwitz en uno de esos trenes infames, por lo menos pudo escribir en un papel que, pidiendo a cualquiera que lo viera que cuidaran de su hijo, porque la habían obligado a abandonarlo en el campo de tránsito, y ella ya se imaginaba pues que el niño quedaba solo y desamparado entre desconocidos con esa poquita edad. Pero es que además no era el único. En ese campo había 1.800 niños de 13 años hacia abajo que estaban en la misma situación. Y un mes después, cuando este niño, que se llamaba Richard Frenkel, llega a Auschwitz, y lo más terrible es que todos nos han gustado siempre las historias excepcionales, ¿no? Aquel que se salvaba, la heroicidad, la bonomía de gente como Schindler, que con su lista pues salvó a todos los que pudo, pero realmente esas son las excepciones. Y lo último que puedes es imaginarte a ese niño entrando en la cámara de gas, desnudo, rodeado de extraños, sin entender nada de lo que está pasando y lleno de miedo. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Son las 2:01. Esto es Milenio 3, un carrusel de emociones, evidentemente. Ese niño nos habla desde el otro lado de la historia para que no olvidemos. Simplemente para que no olvidemos. Y nosotros cogemos el testigo y lo recordamos, evidentemente. Como tantos otros niños sin nombre, en lugares sin nombre, por desgracia, esta especie puede que no tenga arreglo. Pero hay que contarlo. Hay que contar todo lo que no se sabe, lo que no se cuenta, lo que descubren periodistas valientes. Hay que contar cosas que se mueven por debajo de la realidad oficial. Y se mueven de una forma tremenda. Por ejemplo, con la gran noticia, evidentemente, de esta semana a nivel político, nos encontramos con toda una serie de acusaciones tremendas. Vamos a escucharlo primero para que Santi nos instruya y nos vaya colocando el puzzle. No es la primera vez que desde Venezuela los dirigentes hablaban de HARP, provocamiento de alguna forma de terremotos, hablaban incluso también de inoculación de enfermedades, hablaban de control del clima. ¿Por qué? ¿Es un puro delirio simplemente? ¿Es el odio a Estados Unidos? ¿Qué es todo esto? Esta semana, una declaración de alguna forma alertaba en medio mundo. Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. Estamos ya de lleno en las redes de la conspiración. Esto lo decía Maduro. Causaba un gran revuelo y no es la primera vez que se escuchaba, incluso antes de la muerte de Chávez, un discurso semejante. Pues sí, las palabras del recién nombrado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han provocado un auténtico tsunami en todo el mundo. Lógicamente se han sumado voces que tachan estas acusaciones, conjeturas, llamémoslo como queramos, como absurdas, otros que se indignan y señalan con el dedo a Estados Unidos. La ideología, como muy bien decías antes, pesa mucho a la hora de decantarse por una u otra opinión, pero efectivamente aquí no tenemos ideología y vamos a contar lo que se sabe, si esto es posible o no, si de ser posible o cosas parecidas han sucedido antes, cómo, Y de hecho, yo creo que deberíamos empezar por el eje con lo que comienza toda esta historia. Y es que Nicolás Maduro no es el primero en denunciar la existencia de este extraño complot. Ya estando enfermo, el propio Hugo Chávez, en un discurso, hacía una afirmación bastante inquietante, sobre todo si eres presidente latinoamericano. ¿Ha creado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora? ¿Y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto? No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño. Que nos haya dado cáncer a Lugo, al presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina. Bueno, es un poco difícil esto de explicarlo, ¿no? De razonarlo. Incluso utilizando la ley de las probabilidades. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado, porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado. Cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer. Un documento sorprendente. Estábamos, espero que todos vosotros también, alucinando, porque lo dice claramente, ¿no? Claro, y lo que dice Hugo Chávez, al menos desde el punto de vista, como él dice, de las probabilidades o de la epidemiología, es cuando menos curioso. Efectivamente, tenemos a los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, que ambos, Néstor de hecho fallece de un cáncer de colon, tienen cáncer. Dilma Rousseff, de Brasil, un linfoma. Ignacio Lula da Silva, cáncer de garganta. El propio Chávez, Fidel Castro tiene presuntamente un cáncer de estómago. El presidente de Bolivia, que no lo menciona Chávez porque no se hizo público, tuvo un cáncer en las fosas nasales, que lo supimos gracias a la revelación de los famosos papeles, de los famosos cables de Wikileaks, y que se hizo pasar como una sinusitis crónica. Era un cáncer de senos nasales. Evo Morales. Pero Evo Morales ahora ha salido diciendo que él cree que verdaderamente le han inoculado el cáncer a, uh-huh, a Chávez. Pero en la época en que dijo esto Chávez, no se sabía que él tenía un cáncer. Esto se hizo público, ya te digo, cuando salieron los famosos papeles de Wikileaks. Él ya se había hecho público que tenía una sinusitis muy molesta, crónica, pero lo que decían los cables de la embajada norteamericana era que realmente sus agentes habían descubierto que lo que tenía era un cáncer de senos nasales. Y el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que también tiene un linfoma. La reflexión es curiosa porque les propongo, como a los oyentes, que hagan un experimento de memoria. En su vida de consumidores de periódicos, de información, etcétera, etcétera, ¿cuántos presidentes, vamos a circunscribirlo a Europa, por poner otra zona más o menos con el mismo número de países que tiene América Latina, en toda su vida, cuántos presidentes recuerdan que hayan tenido cáncer durante el ejercicio de su mandato? Yo personalmente ninguno, pero seguramente haya 2, 3, 4, 5... en todo ese periodo, pero simultáneamente. Y lo que es más curioso, ¿por qué a todos los que les da son del llamado, digámoslo así, eje bolivariano? ¿Por qué no sucede, si hay una especie de epidemia entre los mandatarios latinoamericanos, por qué no le sucede a los más proamericanos, pro-norteamericanos en este caso? Como dice Hugo Chávez, yo no digo nada, pero ahí lo dejo. Claro que también se podría hablar aquí de cómo determinadas enfermedades, una auténtica lacra para la humanidad, están subiendo en sus índices como nunca antes en la historia, y que hay que buscar explicaciones, y hay quien ve en todo esto unos sistemas industriales, unos sistemas económicos que nos engañan constantemente. Somos el ser humano, el Homo digitalis, no creo que más listo, pero sí más sometido a todo tipo de radiaciones, de emisiones, y nos dicen que no pasa nada, pero igual dentro, como decía en este caso Chávez, yo sí lo veo en este caso correcto, igual dentro de 50 años sí que nos dicen algo. pero algo está pasando, evidentemente. Por otro lado, Hugo Chávez, si esto hubiese sido un atentado o algo provocado, no habría sido ni mucho menos la primera vez que se intentaba acabar con su vida. En 2009 fue detenido un ciudadano francés presunto agente de los servicios secretos de este país, Frédéric Laurent Bouquet, que fue detenido por causa de magnicidio o de intento de magnicidio. Fue luego expulsado a Francia en 2012 y, desde luego, este no se andaba con sutilezas. Te voy a leer una lista que es, yo creo, absolutamente increíble. Fue detenido con 500 gramos de explosivo C4, 14 fusiles de asalto, 5 de ellos con mira telescópica y 5 con mira láser, uno de ellos con silenciador, cables, 11 sistemas electrónicos para detonar explosivos, casi 20.000 cartuchos de diferentes calibres, 3 ametralladoras, 4 pistolas, 11 equipos de radio, portátiles, radios, chalecos salvavidas, antibalas. Pero eso está muy bien, pero no dejaría de ser, de alguna forma, cuestiones de política interna. Sí, a la antigua. Exacto. Ejecutores de la política, en fin. Pero claro, de inocular una enfermedad, yo creo que es aquí la clave conspiranoica y misteriosa. Tú en la redacción nos contabas una escena o un suceso o un archivo de esos ocultos que nos dejaba a Javi, a Fermín, a Carmen y a mí con los ojos como platos, y espero que le ocurra lo mismo ahora mismo a los oyentes. Y es que ya había habido probaturas entre diferentes países en las épocas más oscuras o más de plomo de los últimos tiempos, donde se probaba esta inoculación, incluso mediante frecuencias y ondas. Sí, de hecho, muchos hemos hablado hasta ahora de los americanos, pero el caso que vamos a citar tiene por protagonistas a los soviéticos, al otro bando. Nos tendríamos que ir a lo más sórdido de la Guerra Fría, 1953, y yo creo que el sitio más incómodo para estar y para trabajar de la Tierra, la embajada norteamericana en Moscú. Pues bien, en 1953, en realidad se detectó un poco después, se detecta que periódicamente, a las mismas horas, a diferentes horas del día, siempre sobre una fachada del edificio, desde algún sitio se está lanzando una potente emisión de microondas. Lo llaman los operativos de la CIA la señal de Moscú. La señal de Moscú nadie sabía para qué servía. No sabían si era alguna forma, se especuló con que fuera una especie de radar para intentar ver a través de las paredes del edificio a ver si se sabía qué se hacía allí. Otros pensaron que habían desarrollado los rusos algún tipo de emisor receptor pasivo, que tenían micrófonos que solo se activaban gracias a esa emisión. Pero otra posibilidad es mucho más siniestra. Resulta que durante la época que duró la emisión de Moscú, esa radiación de microondas intensa sobre la embajada norteamericana, fallecieron de cáncer 14 empleados de la embajada. De hecho, Walter Stossel, cuyos ojos enrojecieron y murió a causa de un linfoma, curiosamente, pues era el embajador, su sucesor también murió y el sucesor de este también. Para hacernos una idea de lo que suponen estas 14 muertes, en ese mismo periodo de tiempo, en todo el resto de las embajadas norteamericanas en Europa, hubo solamente 11 casos de cáncer. Es decir, es otra de esas singularidades estadísticas que también le hubiesen llamado la atención al presidente Chávez. Por tanto, llegamos al quid de la cuestión, Santi. ¿Se puede inocular de esta forma tan fantasmagórica, ¿no?, tecnológica, invisible, una enfermedad? Imagino que los diferentes especialistas que has sondeado tendrán también diferentes opiniones, no lo sé. Pues tienen diferentes opiniones y las vamos a escuchar. El primero de ellos es el doctor José Cabrera, amigo de este programa, que nos decía esto. Bueno, respecto a la esperpéntica frase del vicepresidente venezolano de que el cáncer de Chávez era provocado, solo queda una respuesta científica. Nadie en el mundo, por su propia voluntad, puede generar cáncer a otro. Los cánceres se producen por contaminaciones ambientales, se producen porque tenemos oncogenes. Los cánceres se producen por mala higiene, por malas alimentaciones, por profesiones que tienen un riesgo añadido de generar cáncer. Pero bajo ningún concepto se puede inducir el cáncer a una persona ni por miedo, ni por atosigamiento, ni por coacción. Es decir, esto es de cajón. Da incluso pudor a dar esta respuesta científica. 2 y 13, claro, habría que preguntarle al doctor Cabrera si da pudor o no la conjetura, la hipótesis de, vale, con atosigamiento y angustias no, pero metiendo algún tipo de dispositivo en el cuerpo de uno. Claro, los oncólogos que también se han manifestado en estas fechas, efectivamente lo dicen, que es imposible inocular un cáncer. Todo el mundo está de acuerdo en esa teoría oficial, ¿no? Sí, el problema es que, claro, se está hablando de inocular. Inocular es inyectar algo, es introducir algo en tu organismo, sea, pongamos por ejemplo, un virus, y hablaremos de virus que provocan cáncer, o sea, células cancerígenas que puedan anidar en tu, sortear tu sistema inmunológico y anidar en tu cuerpo. Pero siendo, y haciendo caso a la ciencia, que no tenemos por qué dudar, imposible la inoculación del cáncer, habría que pensar en si es posible o no la inducción del cáncer, que es otra cosa muy distinta, y ahí entraríamos en radiaciones, en químicos, etcétera, etcétera. También le hemos preguntado al doctor José Miguel Gaona sobre este tema, y ha sido un poco, nos ha dejado la puerta un poco más entreabierta. Sí, realmente existen multitud de sustancias que son carcinógenas y algunas de ellas realmente a límites insospechados. Ahora bien, no es menos cierto que tendría que ser con una intoxicación pues más o menos crónica, es decir, no solamente de una sola dosis, por lo menos carcinógenos que todos conozcamos. Obviamente, imagino que algunos servicios secretos manejarán cierto tipo de sustancias. Pero, por ejemplo, para provocar cáncer en la próstata, el cadmio, por ejemplo, es una, vamos, una sustancia que la provoca con bastante facilidad. Pero incluso más aún, hay algunas otras que además que son tremendamente tóxicas, como las aflatoxinas. Ese quizá es el carcinógeno más potente conocido. Y provienen de unos hongos que de color negruzco que crecen muchas veces en el maní, en los cacahuetes. Y esta sustancia realmente, si es aplicada unas cuantas veces puede provocar un cáncer en la persona y finalmente, como es lógico, si no es tratado a tiempo, pues fallecer. El rostro de estupefacción no solo es el mío, pero escuchamos algunas cosas que es que no se saben, habitualmente no se cuentan, yo creo, y este mundo que hay que andarse con mucho ojo y desde luego que es eso. Una de las grandes lacras, repetimos, y uno de los grandes males a los que se enfrenta la humanidad, ¿no? Y que todo el apoyo, todo el ánimo, todo el dinero, todo es poco, ¿no? Para que el hombre intente, ¿no?, superar a este enemigo un poco incomprensible todavía y que se ceba con nuestra especie. Pero los especialistas conocen cosas, es la sensación de siempre, ¿no?, que habitualmente no se difunden, no se cuentan. Claro, además, obviamente, tanto el doctor Gaona como el doctor Cabrera tienen razón porque ellos están en buena fe hablando de lo que se conoce. Ahora bien, pensemos que en todo el mundo, en Estados Unidos, en Rusia, en Corea del Norte, en China, etcétera, etcétera, hay laboratorios en los que trabajan miles de personas a costa, miles de investigadores a costa de los presupuestos de defensa de cada uno de esos países, en los cuales se investiga con todo tipo de materiales biológicos, químicos, radioactivos, etcétera, etcétera, para matar más y mejor. No tienen otra utilidad, digámoslo así. Es lo que se ha investigado ya también, intentando inocular células cancerígenas en el 63 con presos, por ejemplo, y estaba Estados Unidos detrás, además, con dinero oficial. Sí, sí, sí. Era el doctor Chester Shutam, que inoculó a 22 presos sin que ellos lo supieran para ver si les generaba un cáncer. ¿Y le generó? No. De hecho, claro, uno puede pensar, ¿y por qué, si es, vamos a hacer la especulación, y por qué pasamos de este señor con los no sé cuántos fusiles de asalto y su explosivo C4 a algo que puede ser probable, que de lo que se puede operar y puede curarse, que no es exactamente pues el letal inmediato, ¿no? Claro, el método más directo, digámoslo así. En 1997 cayó en manos de todos los que nos gustan estas cosas y los estudiosos de los servicios secretos, en 1997 se desclasificó un documento que estábamos deseando echarle el ojo, que era el manual de asesinatos de la CIA, que estaba operativo sobre todo en los años 60. Era un manual de 1950 y tantos, que estuvo pues eso, en uso durante 10, 15 años, hasta que tuvo una segunda edición, que ya no está desclasificada, y en la y en el cual... Y se... que si lo de los 50 nos ponen los pelos de punta, los 50, que es como la prehistoria ahora mismo, observamos una película de Hollywood, o española, ya no digamos, y los 50 son, lo vemos como si fuera la prehistoria. Y ya nos va a acongojar esto, Santi, pues imaginaos lo que se hace ahora. Claro, en ese manual se hacía mucho hincapié en que lo fundamental a la hora de llevar a cabo una operación de estas por parte de un servicio secreto era mantener lo que ellos llaman la negación plausible. Es decir, cuantas menos cosas te relacionen como país, como agencia de inteligencia, con el hecho que va a suceder, cuanto más indirecto sea el método, mucho mejor. Hay que encontrar un equilibrio entre la eficacia y, digámoslo así, lo que te implica en caso de ser descubierto. Y desde luego, allí ya había cosas que nos llamaban mucho la atención. Había, por ejemplo, instrucciones muy detalladas sobre cómo arrojar a alguien por una ventana sin que hubiera señales de lucha y que pareciera un suicidio. O, y esto viene muy al caso de lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, cómo intoxicar o envenenar con isótopos radioactivos la pasta de dientes del objetivo, con la esperanza de que esos isótopos radioactivos le provocasen, con el uso de esa pasta de dientes, un cáncer en el futuro. ¿Y qué se hacía? Se inyectaba, imagino, de una forma casi invisible, en un tubo de pasta de dientes, y el sujeto investigado se cepillaba los dientes todo el día con ese material dañino. Claro, pensemos, acordémonos por ejemplo del caso de Víctor Yushchenko, el presidente de Ucrania, que en 2004 pues, sufrió un gravísimo envenenamiento. Todos nos acordamos de esas fotografías, sí, terrible, en las que un hombre joven, saludable, de repente, en cuestión de días, se vio convertido en un anciano. Pues pensemos que las cantidades son absolutamente ridículas. A Víctor Yushchenko lo envenenaron con 2 mililitros de dioxina. O sea, un culín de dioxina. O sea, nada, ni un culín. Vamos, una gota. Nada, una gota. Lo que es una simple gota. Esos 2 mililitros venían a ser 10.000 veces la cantidad tolerable por un ser humano. De hecho, los médicos suizos que le trataron dijeron que se salvó de milagro, entre otras cosas por una particularidad de su constitución física que hizo que la mayor parte de esa intoxicación fuera a la piel y no a los órganos internos, con lo cual ellos tuvieron margen para aplicar los antídotos, etcétera, etcétera, y aún así, Víctor Yushchenko tuvo que superar 24 operaciones con anestesia total antes de estar dado de alta. ¿24 operaciones? Ante la magnitud del envenenamiento. Tienes documentos también que hablan de la CIA y bioterrorismo, Santi, es decir, que es algo que prácticamente es conocido a esos niveles, ¿no? Claro, porque aquí hay una historia que es muy curiosa. Incluso si hablamos de inocular el cáncer, sí se sabe que, por ejemplo, hay virus que pueden provocar cáncer. Lo que no se sabía, o se sabe relativamente poco de él, es de un virus en concreto que se llama el SV40. El SV40 fue descubierto por Maurice Hillman, y tenemos su voz. Maurice Hillman es un hombre que le debe la vida todos los días millones de personas. Es el descubridor de más de 40 vacunas. Es uno de los nombres grandes de la historia de la microbiología. Cuando descubrió el SV40, descubrió que ese virus tenía una característica muy especial. Maurice Hillman nos dejó en 2005, pero dejó una entrevista, y de esa entrevista ha sacado un fragmentito que es bastante significativo. Así que fui a hablar con Albert y me dijo, ¿por qué te preocupa esto? Y yo le contesté, tengo un presentimiento de que este virus es diferente. No sé por qué te lo digo, pero he estado manejando virus durante mucho tiempo y creo que este virus puede tener efectos a largo plazo. Y él dijo, ¿qué? Cáncer. No sé si hay fotografías o imágenes, porque lo he dicho muchas veces y rápidamente nuestro público en estos programas, que ya cada día son más interactivos, como es la propia sociedad, puede buscar rápidamente en internet, como digo, imágenes, por ejemplo, de los virus Fago o Fago 2, y lo que verán en imagen les parecerá, no sé, una cápsula del proyecto Apolo o una especie de tornillo, algo que parece metálico, que parece pulido, que parece una estructura que no puede ser biológica, que incluso como si fuera una araña metálica, tiene una especie de cilindro que a veces se ilumina además con el microscopio electrónico, y luego tiene unas patas con las que se ancla en otra célula, en otra superficie, y lo comparaban con las cápsulas espaciales, ¿no? Si uno ve estos seres que no están ni vivos ni muertos, que siguen siendo un misterio de la biología enorme, los virus, ya entran en una fase de decir, cuidado con esto, ¿no? Que mata, puede matar a millones de personas y es invisible, pequeñísimo. Bueno, si ya le ponemos SV40 y empiezan a ver que algunos hacen esto, tiene que ser como encontrarse con un mundo de terror desconocido hasta el momento, ¿no? Pues sí, y de hecho, la investigación sobre el SV40 a día de hoy está, al menos en lo que se sabe en la investigación oficial y académica, está muy dividida sobre su capacidad de producir cáncer. Al menos sí se sabe que lo que anula de alguna forma y a lo que ataca es a la capacidad de defenderse de él, es decir, a las propias células que tiene el cuerpo humano para y a los propios genes, mecanismos genéticos que tiene para los tumores o las pequeñas células cancerígenas que surgen espontáneamente, pues eliminarlas y que eso no vaya más. Con lo cual, pensemos en que en un laboratorio donde se puede modificar un virus de la gripe, por poner un ejemplo, para convertirlo en un arma mortal, un virus del cáncer podría también ser modificado. Posibilidades de biotecnología, de bioterrorismo, de guerra bacteriológica y de conspiración, que mezcladas dan bastante miedo. Ahora, antes de escuchar a nuestros oyentes, ningún representante del gobierno de Venezuela ha dicho a las claras cómo es esa técnica, qué creen que ha pasado. Dicen que prácticamente lo tienen claro, pero no han dicho el modo, ¿no? El modo superandi. No, la verdad es que yo creo que esas pistas pueden ser más conjeturas que otra cosa. De hecho, la posibilidad de hacer esa comisión o ese estudio científico pues la veo muy remota desde el punto de vista de que Hugo Chávez se ha anunciado que va a ser embalsamado. Si no lo ha sido ya, según dicen otras teorías conspiranoicas de otro, que también las hay, de otro, ¿no?, signo. Sí, de hecho, en este caso, un prestigioso diario español, el diario ABC, publicaba informaciones esta semana de que Hugo Chávez bien podría haber fallecido mucho antes de lo que se decía y en suelo cubano, y haber sido repatriado rápidamente para, digámoslo así, escenificar su muerte en Venezuela. Hay quien dice que en diciembre. Que Chávez murió en diciembre y que han estado todo este tiempo manteniendo el cadáver. Se ha dicho también que no iba dentro del ataúd, que estuvo 7 horas recorriendo para que los fieles lloraran y lo dejaban tocar el cadáver, que habían metido un peso, porque así era una publicidad para el pueblo, ¿no? Han llamado mucho la atención el hecho de que no hayan trascendido fotografías todavía del cadáver de Chávez. Se puede ver, el testimonio de ello son las colas inmensas de venezolanos que están allí visitando la Capilla Ardiente. Pero esos visitantes, si llevan cámaras fotográficas o teléfonos móviles, les son requisados a la entrada, les son evidentemente devueltos a la salida, pero no se permite. De hecho, el ángulo de las imágenes oficiales, se ve el cristal del ataúd, pero no se ve lo que hay dentro. Y la verdad es que también ha llamado, digámoslo así, a los más suspicaces, les ha llamado mucho la atención. Hablando de conspiración, y escuchamos ahora vuestros mensajes, es curioso porque de un tiempo a esta parte, repito, da la impresión de que un sinfín de informaciones que parece que estaban en un mundo marginal, en un mundo muy heterodoxo, en un mundo que no daba el salto de, entre comillas, y que se me entienda, los amigos de Santi, a las grandes publicaciones, y uno ahora si ve los informativos y va viendo lo que se está contando en los medios de comunicación serios también, entre comillas, va observando que estas noticias se abren paso. Algunos dirán, ¿por qué hay que traer lectores? ¿Por qué son más fantasiosas? O porque ya se está abriendo, como está ocurriendo en otros ámbitos de la sociedad española, por ejemplo, temas que eran tabú y no se podía hablar, se están hablando todos los días. Por ejemplo, hoy algunas conspiraciones son muy chuscas también. Claro. Por ejemplo, los vídeos que han salido de Chávez con pelo y ahora estaba desde hace tiempo sin pelo por el cáncer, y por eso es que se notaba que eran fotografías antiguas. A lo que me refería es que, por ejemplo, esta misma semana se habla de Obama y las muertes con los drones, que son temas que ha tocado Santi aquí hace mucho tiempo, robots que matan y se les da la orden de matar, y esto ya está en los principales informativos, ¿no? Es decir, se está dando un salto que también indica algo importante. Vamos con mensajes. Pues mira, José Ramón López nos dice, nadie puede, y si a tu lado ponen algo que te está irradiando continuamente, alguien infiltrado, creo que es más que posible. Saperio dice, en 2 años 5 presidentes o candidatos en Sudamérica han padecido un tumor, ¿es estadísticamente explicable? Juan Calviño, lo de Chávez son delirios de un pobre hombre obsesionado con los gringos, poco creíble esa inoculación. César, ¿alguien se olvida de Arafat o el espía del polonio? Obviamente es posible envenenarte con algo. Con Arafat, por cierto, también hay noticias. Se va a reinvestigar, ¿no? De alguna forma su El cadáver de Arafat ya ha sido exhumado. Ya ha sido exhumado, ya se han tomado muestras. Y se sabrán los resultados dentro de unos meses. Un equipo de investigadores suizos está llevando a cabo esos estudios. Los mismos investigadores que encontraron restos de polonio en su cepillo de dientes. Y recuerdo lo del manual de la CIA, en su pañuelo palestino y en otras prendas de vestir, y ya han tomado muestras del cadáver. Es muy difícil, porque el polonio tiene una vida media de 138 días, lo cual quiere decir que cada 138 días su radiactividad es la mitad que antes, con lo cual ha pasado un tiempo, los restos serán muy tenues y habrá que esperar a esos resultados. Daniel Tena dice exactamente como está explicando este señor, el cáncer se puede contraer por malos hábitos o porque surgen. Inoculárselo a otra persona es imposible. Ismael Hileira de Estados Unidos, me lo creo todo. Mientras otros países más débiles atacan vistosamente, América no ha parado de hacerlo contra todo el que puede fastidiarle de forma oculta. Tania, en América Latina se comenta mucho el hecho de que muchos de sus presidentes han sufrido o sufren cáncer y dicen que puede haber sido provocado por alguien. Fubino, en 2 años 5 presidentes de Sudamérica aparecieron cáncer, eso es demasiada coincidencia y las coincidencias no existen. Es una falacia, el cáncer no es un virus y no se puede inocular. Qué disparate, nos decía Chris. Boca Negra, lo de Chávez está claro que es un cáncer inducido. Bienvenidos a la guerra del siglo XXI. Cada mensaje, un mundo y un universo diferente, ¿eh? Personas totalmente enfrentadas. Que esto indica dos cosas. Que la audiencia de Milenio 3, por fortuna, creo yo, cada una tiene sus ideas, es absolutamente libre, absolutamente consecuente con lo que piensa, a veces ideas totalmente radicales, y los unimos de alguna manera en esta visión de las cosas, que no está mal, porque aquí lo que planea es la no ideología, que decía Santi, que yo creo que es la mejor de las ideologías, o sea, estar al margen de todo eso, ¿no? Ángel Martínez dice, yo leía hace bastante tiempo en El País una noticia de que la CIA tenía un informe que decía que Hugo Chávez estaba enfermo y que en unos 2 años moriría. Como dice Santi, yo no digo nada, pero ahí lo dejo. Martín Cope dice, hacer creer que el imperio inoculado cáncer, eso es un engañabobos. Y María, la Virgen, ¿es posible provocar el cáncer? ¿Pero en qué nos estamos convirtiendo? Vergüenza de la especie humana. Bueno, engañabobos, imposible, a veces son términos muy dogmáticos, ¿no? Incluso yo solo digo que ya no sé ni qué creer ni qué no creer. Ni en los que dicen que es imposible, ni en lo que dicen que es, en los que dicen que es oficialmente demostrado, porque estamos sin duda alguna en un umbral de la historia en la que casi nadie, en el cual casi nadie sabe lo que está ocurriendo, lo que está pasando, qué es verdad y qué es mentira, dónde acaban sus límites, qué no sabremos en un futuro. En fin, apasionantes tiempos también, qué duda cabe. Por ejemplo, antes de entrar en la siguiente historia que tiene mucho que ver con todo esto, Fermín Agustí, me gustaría comentarte, compañero, si no es posible, vamos a ver, porque sigue habiendo informaciones, diferentes puntos del sur de España, pero se ha concentrado ahí y te has puesto en contacto, Fermín, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Has hecho la gestión, evidentemente, de conectar con esos puntos de la Guardia Civil donde parece, según las informaciones de algunos amigos, que había denuncias o que había miembros de la Benemérita cerca del posible lugar de impacto. Efectivamente, hemos llamado a la Guardia Civil de Guareña, en Badajoz, y también a la Guardia Civil de Badajoz, porque en la misma provincia de Badajoz tienen que tener constancia de todo lo que ocurre en toda la comunidad, y en ninguno de los dos sitios tienen constancia de que haya ocurrido nada ni que lo hayan estado investigando. O sea, no ha habido ninguna denuncia ni nada. Claro, que hayan visto a personas de la Guardia Civil cerca no quiere decir que estén investigando eso. No. Pero bueno, seguimos con los micrófonos abiertos, con cualquier información y con cualquier tipo de dato para saber más de este incidente. Tal vez era alguna patrulla que estaba por ahí, pero si la patrulla, los miembros de la Guardia Civil del cuerpo lo estaban viendo, pues también que se pongan en contacto con nosotros. Gracias, Fermín. Fíjate, ahora mismo nos ha llegado prácticamente una persona que dice que desde Málaga a eso de las 12:30, ha observado un foco de luz azul muy brillante que viajaba a poca velocidad. Ahora mismo, a las 12:30 de esta noche. Sí, a las 12:30 de esta noche, ya nos ponía el mensaje ahora, decía que no sabía si podría tener relación con todo esto. Claro. Aparentemente no, porque no es el mismo objeto, pero bueno, es otra cosa que tenemos que preguntar a la audiencia. Claro, y también hay que ser muy consecuentes. El hecho es mucho más valioso, no es por nada, pero es mucho más valioso que hayan llegado un sinfín de mensajes coincidentes en la zona, hablando de España, sur de España, que han visto un fenómeno coincidiendo en la hora, que ahora, y eso que os creemos, por supuesto, y sabemos de vuestra buena fe, pero no es lo mismo, porque simplemente el hecho de escuchar este programa esta noche contando todo esto hace que, no sé si predisposición, pero que todo el mundo mire al cielo, y si todo el mundo mira al cielo motivado también este gesto por nosotros, evidentemente ve cosas que a veces no son familiares, ¿no? En Camas también lo han visto. Camas, provincia de Sevilla. Provincia de Sevilla, eso es. Eso de las 9 de la noche parecía, decía, una bengala. Luego era como una estrella fugaz de color verde, pero más brillante. Bueno, seguimos muy atentos. Cualquier información nos interesa. Por cierto, antes de hablar de esto, aunque sea brevemente, o porque creo que es un titular poco más trascendido, se habló en su día de ratas gigantescas, ratas mutantes, ratas monstruo. Esto ya es alucinante. Y yo recuerdo a Santi hablando de la antigua Unión Soviética y episodios entre los soldados y ratas que habían conseguido un nivel de desarrollo, yo no sé si relacionadas, no recuerdo ahora, con el tema de lo nuclear y los residuos nucleares. Y ahora pasa en Irán. Sí. ¿Será un mito que acompaña a los países con potencia nuclear? Mira, ahí tienes una. Bueno, déjame, aquí te estoy enseñando la fotografía de una de las fotografías. Esto parece un tejón. O sea, esto es... Bueno, pues te estoy hablando de ratas, algunas de más de 5 kilos de peso. Yo no sé si es normal, si puedo ver ratas tan grandes, quizás sí, ¿no? No lo sé, pero bueno, desde luego impresiona. Hay, porque en Irán hasta tal punto son de grandes estas ratas, que han decidido por la noche sacar a francotiradores. Sí, sí. Contra las ratas. Tiradores contra las ratas. De día han puesto todo tipo de cosas para intentar cazarlas. Pero de noche, como no pueden hacer otra cosa, y las ratas salen más de noche para comer la comida que han dejado los restaurantes, para moverse por la ciudad, en Teherán ya hay unos 22 francotiradores que están con luces de estas que se ve por la noche para disparar, y cuando ven a una pedazo luces, rata de esta... Luces de estas que se ven por la noche. Ojo al dato, como decía aquel locutor, porque vamos a hablar de eso después también, ¿eh? Luces, vale, que se ven por la noche y que en este caso sí tienen un buen fin, en fin, cazar. Sí, claro. Vigilar a la presa, ¿no? Sí, sí, vigilar a la presa y matarla. De 60 centímetros por lo menos esta rata. Sí. Sí, y ya te digo que algunas de más de 5 kilos. Ya se han cogido unas 2.200 ratas, dicen. ¿De este porte? En Teherán están diciendo que son mutaciones por radiaciones y por productos químicos. Y que además, pues que las ratas antes se asustaban, huían del hombre, de los animales, de los gatos, y ahora no. Es lo mismo, me acuerdo perfectamente, que hacia el 2003 hablaban de antiguos territorios de la Unión Soviética y moderna Rusia, bajo las alcantarillas, problemas de los soldados porque las ratas ya no huían, se enfrentaban, eran gigantescas y había una relación. ¿Estamos ante una leyenda urbana más o menos modificada o ante una verdad? Mira, los zoólogos están diciendo que normalmente este tipo de cambios en las ratas duraban miles de años. O sea, esa evolución duraba miles de años. Ahora, en muy poco tiempo, ratas de apenas pues 60, 100 gramos, 200 gramos, se han convertido en ratas de más de 5 kilos. Y agresivas. Con lo cual algo está pasando. Es más, muchos vecinos están diciendo que sus gatos se han visto atacados por este tipo de ratas, incluso que es que huyen de ellas porque son más grandes a veces que los propios gatos. Ojo con la mordedura de una rata de esta envergadura y de este porte, ¿eh? Hombre, no es broma, ¿eh? Roedores de ese porte y más grandes los hay, pero desde el capibara, pues sin ir más lejos. La capibara. Pero desde luego una rata es un animal muy respetable. Me ha parecido muy curioso porque yo recordaba esta viñeta, ¿no? Y uno no sabe si los mitos acoplan cosas, el temor al Irán nuclear y la ficción, porque este mismo programa de esta noche, uno lo vertebra o lo divide en capítulos y dice, bueno, diferentes películas de ciencia ficción. Uh-huh. Por desgracia, ninguno de los casos que hemos contado de ciencia ficción. Es decir, no. El mundo se está acercando a la ciencia ficción, que es otra cosa. Pues están reclutando más francotiradores para que con esas armas con visión nocturna intenten acabar con más animales en menos tiempo. Porque alucinante. Están teniendo un verdadero problema. Y no me extraña, viendo las fotografías, no me extraña que la gente tenga miedo. Tú imagínate esto. Es de videojuego, o sea, francotiradores contra las ratas mutantes. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Este es uno de los que se puede encontrar Javi en alguno de esos sitios en los que va él, en mitad de la madrugada, porque esto sí que da más miedo que un espectro. Que por suerte incluso no aparecen. O alguna de las leyendas o no leyendas de Diego. Pues hablando de Diego y hablando de esa hilazón que acaba de hacer Carmen, queriendo o sin querer, luces para ver por la noche y evolución, en este caso de las ratas, pero hablamos también de evolución humana y hablamos de luces por la noche. ¿Cómo se mezcla todo este puzzle? Bueno, pues este es uno de los temas más sorprendentes y quiero vuestra opinión, amigos oyentes, y la vuestra que estáis aquí conmigo, porque esto es alucinante. O sea, yo no me lo puedo creer. Esto sí que no me lo puedo creer. Es otro capítulo de esta noche de delirios, de esta noche de conspiraciones, pero claro, el trasfondo es que igual todo esto es absolutamente cierto y está pasando. Santi dio la campanada hace un tiempo en la televisión, en su sección La Cara Oculta, tan seguida por todos vosotros, comentando que vio un estudio que era asombroso. Hay más cosas que no se contaron en la tele sobre que el ser humano había cogido un mal camino. Y casi viendo cómo está el patio podemos pensar que es así, que la evolución, si es que evolucionamos, ha hecho una especie de bifurcación extraña. Con la noticia que contamos ahora, esto va, bueno, al pelo, porque es, y ocurre en nuestro país, la demostración de algo que parecía leyenda urbana, que a mí si me lo cuentan, yo creo que es leyenda urbana, porque no creo que esto pueda ocurrir. ¿Cómo orientarnos en este mundo que ahora vamos a conocer? Bueno, pues con una película que nos impresionó muchísimo, ¿verdad, Carmen? ¿Te acuerdas? Sí, Idiocracia. Idiocracia. Una película en clave de humor, absurda, como absurdo es el mundo en el que vivimos. En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. Diego está ya a la escucha, nuestro compañero. Esto sería territorio para él. Pura leyenda urbana. No, créalo. Sí, no. Antes de presentarle, escuchemos este documento, por favor. Control, aquí JetBlue 657. Sí, adelante. Señor, tenemos un láser aquí arriba, dos flashes verdes en la cabina. Han alcanzado un ojo del copiloto. JetBlue 657, ha sido a 5.000 pies, ¿verdad? Afirmativo, señor, 5.000 pies. Dos flashes verdes que han alcanzado al copiloto en un ojo. Extreme la precaución. Le confirmo que detectamos una iluminación láser no autorizada a unas 7 millas de su posición, a 5.000 pies. Dos y 41 minutos. Esto es Milenio 3, el programa que intenta contar lo que nadie cuenta. Estábamos escuchando una grabación con esa tensión que nos recordaba, por ejemplo, pues al caso Manises, a una observación de tipo objeto volante no identificado, pero no es un foco de luz. Y un foco que puede causar una catástrofe. Pero eso no es tan escurridizo como los ovnis. Está ocurriendo, parece increíble. El pionero en esta investigación, por lo menos el que nos lo ha hecho saber, Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Esto no es ficción. Ojalá fuera ficción. Lo que acabas de escuchar, aunque parecía un trozo de una película, era la conversación entre la cabina de un avión y la torre de control del aeropuerto JFK hace solamente unos meses, el 15 de julio de 2012. Fue ese día cuando un avión de una compañía aérea de bajo coste, un JetBlue, se encontró con algo que ellos no se esperaban. Un piloto de esa compañía aérea, concretamente el copiloto, fue alcanzado, Iker, por nada más y nada menos que un láser que iba dirigido a su aparato cuando se preparaba para aterrizar en este aeropuerto. El avión estaba a 215 metros de altitud cuando se le indicó este incidente a la torre de control, que es lo que acabas de escuchar. Un láser desde tierra. Claro, te has puesto a investigar. De inmediato, cuando remitiste esta información, digo, esto yo no sé si está en el umbral de la leyenda, ¿no? O sea, pilotos a punto de aterrizar o en despegue, o sea, en los dos procesos más peligrosos, con vidas humanas en sus estructuras aéreas, ¿no? Uh-huh. Y que reciben extraños flashazos, que alguien puede pensar que están hechos con un motivo terrorista, con un motivo de desorientación. Claro, no puede pensar uno que esto está hecho por charanga, ¿no? Por idiotez máxima, ¿no? Porque menudo pasatiempo. ¿Os imagináis, amigos, intentar cegar a pilotos cuando ya se tienen los medios? Ahora, ¿se tienen medios? ¿Es posible que un láser de esos que se han popularizado en el fútbol y con los que molestan a los jugadores, esto sirve para llegar tan alto? Bueno, te has puesto a investigar, Diego, y has empezado a recopilar información. Sí, efectivamente. Hablamos de esta especie de, bueno, sí, de estos punteros láser que todo el mundo conoce, que, como decías, se han popularizado sobre todo en algunos campos de fútbol, cuando, bueno, cuando toca tirar un penalti, siempre en esos primeros planos de televisión los vemos, ¿no?, en la cara de los jugadores. La verdad es que es bastante curioso, Iker, y sea por vandalismo, sea por estupidez, como bien apuntabas en la introducción a este tema, por involución pura y dura, desde luego que apuntar con uno de estos artilugios a la cabina de un avión en pleno aterrizaje, pues constituye un riesgo. Hemos contactado, Iker, con Francisco Narla, que además de escritor, autor de libros como Los Lobos del Centeno, como Caja Negra o como Asur, es piloto comercial. Él se dedica profesionalmente también a manejar estos aparatos. Y él nos contaba, Iker, en una primera impresión, qué es lo que puede pasar con el uso de estos punteros láser. No puedo hablar más que de manera negativa. Evidentemente, dejando a un lado las motivaciones más que cuestionables de que alguien pueda tener interés en molestar a un piloto durante su aproximación, la consecuencia de la interferencia durante la aproximación de una aeronave en las maniobras más críticas, sea aterrizaje o despegue, de un punteros láser puede tener, bueno, puede ser catastrófica. Hasta el día de hoy no ha habido ningún accidente que supusiera una pérdida de aeronave o de vidas humanas, pero antes o después sucederá si no se le pone coto. Francisco Narla, que es un piloto experimentado a pesar de su juventud, de gran prestigio y un fantástico escritor e investigador. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos además todo lo que nos ha ido contando y que vais a escuchar, porque esto, si no, es que yo no me lo creo, o sea, no me lo puedo creer. Está pasando en España. Me acaba de mostrar en mitad de la oscuridad del estudio Javi Pérez Campos una foto así en la lejanía, y yo, que es que tampoco veo muy bien, digo, ahí va, se ha fotografiado el objeto de las 9 de la noche, porque veo una estela verde. Soy sincero, es lo que he pensado, ¿no, Javi? Sí, y lo que te estaba mostrando es una fotografía de uno de esos punteros láser de una potencia mayor de la permitida, que se pueden vender. Además, hace poco hablábamos de la venta de escopolamina y de burundanga a través de internet, pues este tipo de objetos, imagino que Santi ahora podrá dar más detalles del tema, también se pueden comprar por internet de forma sencillísima, y son capaces, como digo, de encender, por ejemplo, una cerilla con el mero haz de luz de este objeto. Pero es que también es capaz de provocar auténticas quemaduras en la piel si se ponen a corta distancia. Y bueno, son un auténtico objeto de disputas en todos los ámbitos. Esto se llevaba a cabo, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, en los cines de toda España siempre estaban los graciosos que sacaban estos punteros, ¿no? Y en mitad de una película se dedicaban a fastidiar al personal. Pero yo no sabía que esta estupidez se había mantenido hasta día de hoy. No, y de hecho, efectivamente, hay una página en concreto que son los fabricantes de estos objetos, donde se pueden comprar punteros lásers o lásers a secas de más de un vatio de potencia. Para que nos hagamos una idea, un puntero láser de los que usan los profesores o hasta de los que se usan en los campos de fútbol son milivatios, pero poquitos. Es decir, un puntero láser de un vatio enciende un fuego a una distancia de 5 metros. Para hacernos una idea. ¿Y eso se vende? Y eso se vende exactamente $299.95. Te lo ponen en la parte del mundo que tú quieres. Pero esto es alucinante, porque te ponen eso, puedes pedir también junto a eso la llave que abre todas las puertas acorazadas y un poquito de escopolamina. Y así tienes el pack. Vale, o sea, pero es un pedazo láser. Es un pedazo láser y hay que gastarse una pasta. Y hay es que muy gastarse grande. Una pasta. No, es del tamaño, para que nos hagamos una idea, que lo vamos a entender todos, es del tamaño de una espada de luz de la Guerra de las Galaxias. O sea, más o menos de ese tamaño. Vale, una linterna. Pero una persona normal no se no puede ir por la calle con dinero. Eso. Es que una persona normal tampoco está dándole a los aviones. Partamos de esa base. Sí. O sí, porque hay mucho tonto el culo, ¿eh? Pues ya es un por decirlo culo. De algún modo. y con estas lucecitas intentan hacer la gracia, y la gracia a veces puede tener consecuencias muy graves. Bueno, hay imágenes incluso de este tipo de láser apuntando a las nubes y llegan a reflejarse en las nubes, casi en el cielo, y ha habido auténticas disputas incluso en el mundo del fútbol. Hinchas de equipos contrarios que apuntaban a jugadores en momentos clave de los partidos para intentar fastidiarle y que no llevara a cabo determinadas jugadas. No hay retransmisión en la que no salga algún láser en la cabeza de alguno de los jugadores. Seguimos un poco más porque esto es alucinante y por eso se va entendiendo por qué abríamos este tema con ese fragmento de esa película, ¿no? Porque esto ya es como la idiocia en el sentido de hacia el ocio haciendo el mal. Porque puede haber algo más que ocio o que broma chusca o que tontería. ¿Puede haber algo más? Hemos seguido recopilando datos con Francisco Narla, Diego, porque ha habido sustos, ¿no?, en ocasiones. Sí, sustos además en nuestro país, Iker, porque entre enero y octubre del año pasado, por ejemplo, AENA registró 349 casos en los que pilotos comerciales fueron deslumbrados con un puntero láser. Mira, ahora mismo, según hablabas, Santi, Carmen y Javi al unísono han dicho, es que esto no puede ser. 349 denuncias en España. Efectivamente. ¿En algún aeropuerto en concreto? No, es la suma de todos los incidentes en todos los aeropuertos de la red de AENA. ¿Y en alguno más especialmente o que tenga más casos? Luego hablaremos. De momento, vale. Francisco Narla nos cuenta cómo está el tema en este nivel en España. Hasta donde yo sé, no. Sí que soy consciente y yo mismo las he sufrido y he presentado denuncias al respecto. Sí que ha habido denuncias y lo que se califica de incidente, en el sentido de que han perturbado la aproximación o el despegue de aeronaves, han resultado molestas y han podido desencadenar situaciones más graves. Esas denuncias se cursan y se tramitan intentando encontrar a los culpables de ese uso ilegítimo y peligroso de los punteros láser. Que en el sentido de una mayor gravedad, de llevar a un accidente como tal o demás, no, hasta donde yo sé. Pues aquí estamos en vivísima discusión mientras escuchamos a Narla e intentando saber eso, Diego, lugares de España. Lo que preguntaba Carmen es lo que todos queremos saber. ¿En qué zonas concretas ha habido incidentes? Es que nos parece increíble. ¿Quién está detrás de esto? Si alguien está detrás de esto, no creo que sea ningún oyente de Milenio 3, porque me cortaría las venas, ¿no? Si alguien que he seguido de este programa se dedica a hacer esas cosas. Pero pues, ¿es posible? Sí, sí, y la costumbre además se extiende cada vez más, que es lo preocupante, Iker. Ha habido denuncias en los aeropuertos de Valencia, en Galicia, en Tenerife, en Málaga. Incluso hace solamente unos meses se produjo un arresto en nuestro país, un joven que estaba haciendo esto, apuntar con láser aviones desde su casa, y que fue imputado por una infracción contra la ley penal de navegación aérea. Mira, nos dice Francisco que en noviembre de este año pasado, 2012, en el aeropuerto de Barcelona, que se dieron varias denuncias y alertas por los pilotos por el uso de estos láseres. Sí, sobre todo en el Prat, es uno de los aeropuertos que más denuncias dan a conocer en este sentido. Pero también de esto nos hablaba Francisco Narla. En el caso de España, yo diría que tendríamos que hablar de ese punto, de la cercanía de núcleos de población y además del tamaño de la ciudad. Evidentemente, cuanto mayor sea el tamaño de la ciudad, más fácilmente habrá alguien que pueda tener esas malas intenciones o que pueda esperar hacer daño o molestar en una aproximación. Yo creo que en la costa mediterránea, tanto Valencia como Barcelona, aunque esto es una opinión personal, no son datos respecto a una encuesta que haya transmitido AENA o cualquiera de las autoridades españolas, por lo menos en experiencia personal es donde más problemas he encontrado. Yo me estoy preguntando, compañeros, ahora mismo, y también te hago la pregunta, Diego, y a toda la audiencia que está bulliendo con este tema, porque esto es indignante, claro, indignante, pero es algo que está ocurriendo en nuestro país, quizá esta misma noche, no lo sabemos, y que además refleja algo más profundo, ¿no? Algo de nuestra pobreza interior, porque es que si no, no se puede entender. Todo ese tiempo, ese esfuerzo, ese dinero, ese ingenio, ¿por qué no lo usas en algo bueno? Es que yo no lo acabo de entender. ¡Qué gracia!, ¿no? Imagínate que de repente hay un problema de verdad en una aproximación a tierra, que es seguramente lo más peligroso que hay en el tránsito aéreo. Pero, claro, desde su casa, por ejemplo, ¿tiene que ir alguien, Diego, no sé si tú lo sabes o lo sabéis, compañeros, cerca de la pista de aterrizaje, que eso sería más complicado, ¿no? Porque desde tu casa, ¿qué clase de aparatos se tienen? Y sobre todo, los pilotos podrán denunciar o saber desde qué punto, ¿no?, se envía en la noche ese foco? Se puede saber, incluso esta semana también consultábamos con César Cabo en torno a esta cuestión, y él nos decía que especialmente en los aeropuertos gallegos se daba esta situación porque en aeropuertos mayores, como por ejemplo Barajas, no podía ocurrir porque de alguna manera es bastante imposible ponerte con un láser en la aproximación del aeropuerto, pues con lo construido que está todo alrededor, y que de alguna manera era bastante más factible y molesto y bueno, daba, entiéndaseme entre comillas, mejor resultado en aeropuertos de entornos pues más abiertos y menos lógico, controlados. Lógico. Te hablaba de incremento de las denuncias. Denuncias, es decir, ojo, por favor, escuchemos la gravedad que esto tiene. Pilotos que en tierra tienen que hacer su informe. O sea, ¿cuántos no harán informe? Porque, bueno, 349 este pasado año. Uh-huh. Incremento. Bueno, en este sentido, igual que antes hablaba de percepciones personales en que los aeropuertos del arco mediterráneo podrían tener un mayor inconveniente dentro del territorio español por la cercanía de las poblaciones y por su tamaño, en este sentido, respondiendo a esta pregunta, se puede afirmar sin lugar a dudas de que por las estadísticas oficiales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y por el número de denuncias, ha aumentado brutalmente. En Estados Unidos se hablaba de que alrededor del 2005, cuando salió la ley, creo que eran unas 300, 400 incidentes al año, y la progresión ha sido geométrica. Estamos hablando de miles de incidentes al año en Estados Unidos y de la misma manera en Europa. Para saber más de este mundo absolutamente secreto, y ahora Javi cuenta más cosas que está localizando en tiempo real por internet, esto es así, parece que hay un protocolo muy establecido, o sea que ha tenido que hacerse una especie de ley interna para luchar con esto por parte de los pilotos españoles. Sí, e incluso el gobierno, Iker, ya ha alertado a diferentes aerolíneas que operan en España de estos ataques, incluso diciéndoles que, bueno, que se pueden llegar a suspender determinadas operaciones si el riesgo así lo aconseja. Francisco Narla también nos hablaba de ese protocolo a seguir. Bueno, nosotros tenemos la obligación de denunciarlo, se notifica en cuanto en cabina hemos recibido ese haz de luz, debemos notificarlo al control aéreo, que cursará su denuncia y llevará una tramitación especial, y el piloto, una vez el avión en tierra, cursa su denuncia formal, intentando dar la mayor cantidad de datos. No es fácil. Cualquier oyente que nos escuche y se vea a bordo de un avión mirando por cualquiera de las ventanillas, es consciente de que no es fácil, y menos de noche, localizar un punto exacto que pueda ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a detener a esa persona. Por tanto, de momento, los procedimientos que hay en Europa es la notificación a control y luego la denuncia pertinente en suelo hecha a las autoridades del país que corresponda. 12:55. Yo estoy seguro que preguntamos esto una noche al final del programa a Noel Calero, nuestro oráculo, como créalo o no, y dice que no, porque yo también diría que no. Él pone el gesto del brazo abajo. Yo también diría que no. Estamos viendo imágenes, Javi. Le preguntaba mientras escuchábamos a Francisco Narla, a Santi Camacho. Claro, esto seguirá siendo un haz fino, ¿no? Un haz casi coherente cuando llega hasta la cabina del avión, o se amplificará un poco, o destellará con el cristal y provocará un efecto de reflejo que es peligrosísimo, y estamos en la duda, ¿no? Se amplía, Iker. Yo he estado buscando un poquito esta semana, y del haz finito que sale del puntero, eso se va aumentando y aumentando hasta el punto de que a la ventanilla del avión, de la cabina, llega un fogonazo de luz, que es lo que ciega realmente por unos segundos al piloto y lo que pone en peligro a todo el pasaje. O sea, que se sabe el efecto que sí, provoca. Sí, se han hecho estudios, además, y pruebas y simulaciones en espacios cerrados, ¿no?, y sin peligro, para ver cómo puede afectar esto al piloto, y las reacciones del piloto que ves en esos vídeos desde luego son bastante preocupantes si tú formas parte del pasaje del avión. Yo puedo decir que es una de las noticias más alucinantes que hemos contado en Milenio en los últimos tiempos. Es decir, 349 denuncias en AENA por esta especie de destellos con láser que pueden provocar o que buscan provocar eso. Podemos hablar, por tanto, de los objetivos que hay de fondo. Javi, estabas viendo que se venden aparatos con una calibración de 10 kilómetros, creo, de sí, alcance. 10 kilómetros. El precio, 40 euros. Es decir, que tampoco es un precio desorbitado para este alcance. Y además dice, bueno, esos 10 kilómetros es en completa oscuridad, en las condiciones más favorables para ello. Lente focusable, cuerpo de metal, viene en la caja original, recién llegado de fábrica, y, como digo, pues accesible casi para cualquier bolsillo. Vaya. Imagínate si ese es el de 40 euros lo que puede hacer el de 300. Diego, objetivo de todo esto, ¿qué se esconde detrás de esta historia que parecía leyenda urbana? Pues la verdad es que parecen signos de los tiempos, Iker, porque hace unos meses, tú te acordarás, y unos años, que de lo que se trataba era de tirar piedras a los coches desde la autovía, desde los puentes, ¿no?, que había a una determinada altura. Y Francisco Narla también se preguntaba un poco cuál es la motivación real. No parece que sea el terrorismo, parece algo bastante más inquietante. Lo escuchamos. La verdad es que hasta donde yo sé y por los informes que ha emitido la Administración Federal de Aviación Civil Americana, que suelen, como decíamos antes, estar un paso por delante de nosotros en la vieja Europa, no ha habido ninguna notificación de que haya causas terroristas o que haya intención de hacer mal como tal. Uno de los hombres que fue detenido en Estados Unidos que interfirió con la maniobra de aproximación de un helicóptero de la policía, creo que fue en Winnipeg, decía que estaba probando su puntero láser. Y ha habido otra asociación astronómica, no sé qué parte de Estados Unidos, que mientras estaba dando una clase interfirió, enseñando las constelaciones, interfirió en la trayectoria de aproximación. Dejando a un lado esas malas coincidencias, evidentemente supongo que tiene lo mismo que esa gente pues que quema contenedores o que raya un coche aparcado en la calle. A veces el ser humano no se comporta de una manera muy racional consigo mismo. Supongo que es el mal por el mal o la maldad por la maldad. Compañero Diego, gracias por la crónica. Luego nos escuchamos. 349 denuncias este año pasado en aeropuertos españoles, sobre todo en algunos, por personas que intentan buscar el destello, el accidente, el problema en la cabina de mando de aviones a punto de aterrizar. De locos. De locos. Si esto nos cuentan que es leyenda urbana clásica, nos lo creemos, ¿no? 349 denuncias. Es tan gordo el tema, tan de idiocracia, tan de involución, que lo que vamos a hacer es contestar, si podemos, a vuestras sugerencias. Queremos saber vuestra opinión sobre un fenómeno que pasa en España y que es absolutamente increíble. Has estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Tres y seis, aquí estamos de regreso y con mucha conjetura y mucho análisis y mucha reflexión sobre lo que en el fondo significa esto que está ocurriendo, que está pasando de manera casi ya cotidiana, aunque para nosotros desde luego desconocida. No es fácil catalogar a grupos humanos, sería un error decir si ahora somos mejor que antes mejor que ahora, porque toda generalización es absurda habitualmente. Pero de verdad que hay datos y elementos para hacer simplemente la pregunta, lanzarla al cielo, lanzarla al universo, nunca mejor dicho, y quedarse con serias dudas sobre la respuesta. Es, ¿estamos involucionando ante ejemplos como este? ¿Estamos realmente en un camino que no es el correcto? ¿O esto siempre ha sido así y no hay que dramatizar? Tenemos todos los elementos tecnológicos a nuestro alcance. Nunca el ser humano ha vivido tantos años. Nunca ha habido elementos de bienestar, hablo por supuesto del mundo occidentalizado, como ahora. Y uno tiene la extraña impresión de, ¿creéis? Os hago la pregunta. ¿Creéis que somos más cultos, más interesados en los temas interesantes, más reflexivos que la generación, por ejemplo, de nuestros padres, que tenían muchas menos cosas? ¿Creéis que sí? ¿Que la tecnología hace que nuestro tiempo esté dedicado a elementos enriquecedores de nuestro interior? ¿Seguro? Porque si hacemos tabla rasa, está claro que comprendemos que hay un mundo hiperconectado a las nuevas posibilidades científico-tecnológicas, con medios asombrosos, algunos ni siquiera soñados, pero esos medios generan un crecimiento, enriquecimiento de nuestra capacidad de análisis, de nuestra capacidad de, evidentemente, evolución, de nuestras capacidades de realización.